¿Qué es más difícil, esquiar o hacer snow? Hola querido escuchante, soy Margot. Bienvenido a este programa sobre esquí y patrocinado por la mejor tienda online de artículos de esquí o para esquí, y que vas a poder encontrar todo el material que puedes necesitar para practicar este maravilloso deporte. Paraesquí.com es una tienda en donde encontrarás regalos también para amigos amantes de este deporte de nieve, que seguro que le van a gustar, y podrás encontrar también ropa y material específico, así como artículos de montaña. Todo lo que no te puedes ni imaginar, pero que te va a facilitar tus días en la nieve. Paraesquí es una tienda que te ofrece como ventaja comparativa frente a toda la oferta que vas a encontrar en internet con productos de este tipo, una exclusividad, porque es una tienda totalmente especializada. El material ha sido específicamente seleccionado para esta disciplina, que es el esquí alpino, y además por alguien a quien le gusta mucho este deporte. Si te gusta hablar de nieve, si vas a iniciarte en el esquí, si te gusta el esquí, estás empezando a pensar en ir a esquiar este invierno, suscríbete a este podcast, porque te voy a hablar de esquí, de la técnica, de los materiales que se pueden utilizar y de cómo puedes mejorar tu técnica para esquiar. Sin más, pasamos al artículo de hoy. Antes de empezar a esquiar, mucha gente se pregunta qué es más difícil, si hacer esquí o hacer snowboard. Porque dependiendo de eso, pues puede empezar por una modalidad y ver si le gusta y quedarse ya ahí, y después cambiar si le apetece. Pero bueno, es una pregunta típica, porque hace muchos años pues solo había esquí, entonces la gente ya ni se lo planteaba. Pero ahora mismo que el snowboard tiene muchísimos adeptos, pues la gente está evaluando este tema con frecuencia. Tanto el esquí como el snowboard presentan sus propias dificultades y desafíos. Y la respuesta a cuál es más difícil puede variar según la persona y también las habilidades naturales que tenga esa persona. Es la vieja pregunta: ¿es más difícil hacer snowboard o esquiar? Tanto el esquí como el snowboard presentan sus propias dificultades y desafíos. Y la respuesta a cuál es más difícil puede variar según la persona y sus habilidades naturales. Se dice que el esquí es más fácil de aprender, pero es más difícil de dominar, mientras que el snowboard es más difícil de aprender, pero más fácil dominar. En general, esto es cierto, pero te voy a acercar a los factores que contribuyen a este dicho, el por qué decimos esto. Por un lado está el equilibrio. Para los principiantes, las caídas son más comunes y puede llevar algún tiempo acostumbrarse a las sensaciones de deslizamiento y equilibrio en una sola tabla. El equilibrio en el snow es importante. En el esquí, los principiantes pueden encontrar más fácil mantener el equilibrio inicialmente, ya que los esquís brindan una mayor base de apoyo. En cuanto a la coordinación, hay que tener claro que es mucho más difícil aprender a coordinar dos extensiones de piernas en lugar de una, por lo que es más fácil aprender a usar una tabla de snowboard que los esquís. Controlar tus movimientos bajando por una pista es más fácil cuando todo funciona en conjunto, es decir, en una tabla. Tener que coordinar tus movimientos en los dos esquís separados puede provocar problemas de equilibrio y muchas caídas. Muchas veces caídas provocadas porque se te cruzan los esquís. Sin embargo, esquiar se vuelve más fácil después de la fase inicial de aprendizaje. Una vez que dominas las técnicas iniciales, te sentirás mucho más seguro. Los snowboarders caen mucho más sobre sus nalgas a medida que aprenden a girar. Los esquiadores tienen la ventaja de poder controlar su velocidad y dirección juntando las puntas de los esquís en forma de cuña, que es la manera más básica de empezar a frenar. En cuanto al equipo, el equipo de snowboard es mucho más fácil de transportar y caminar que el equipo de esquí. Las botas de snowboard son simplemente versiones más grandes de zapatos y una sola tabla de snowboard es liviana y llevadera. Los esquís, sin embargo, son pesados y difíciles de transportar, y caminar por el parking con las botas de esquí cuando está helado puede ser más difícil, incluso puede llegar a ser peligroso, porque son botas rígidas en que casi no tienes movilidad. Además, las botas de esquí al principio molestan muchísimo. Sobre todo los principiantes dicen que lo mejor del esquí es cuando acaba el día y te sacas las botas. Es cierto que algunos veteranos, cuando empieza la temporada y no nos acordábamos de la tortura de las botas, también decimos lo mismo. En cuanto a los remontes, los esquiadores tienen la ventaja que cuando se trata de usar telesillas o telesquís, es más fácil con unos esquís porque vas en la posición directa de la marcha. Los snowboarders, sin embargo, deben desabrocharse la fijación trasera y coordinar el empuje de sus tablas en ángulos incómodos, generalmente el embarque y el desembarque, hasta que estás listo para descender por la pista, es mucho más rápido en el esquí, porque con los esquís te puedes desplazar fácilmente. Con el snow tienes que ir empujándote con una pierna solo. Es agotador en algunos momentos. En las pistas, debido a que estás mirando hacia adelante, esquiar es la forma más natural de ir cuesta abajo. El snowboard, sin embargo, requiere más habilidad, porque debes cambiar el ángulo de tu cara con cada giro. Los esquiadores también tienen una ventaja en superficies planas porque pueden impulsarse hacia adelante usando bastones de los esquís. Los snowboarders, sin embargo, deben saltar hacia adelante para ganar impulso. No hay que olvidar que en caso de pistas verdes o zonas de enlace planas, los snowboarders se quedan totalmente detenidos y les es muy difícil circular, algo que en el caso del esquiador, gracias a los bastones y a la técnica del paso de esquiador, pueden moverse con mucha mayor facilidad. El snowboarder, en principio, incluso puede tener que sacarse la tabla y llevarla en la mano. ¿Y qué pasa con las lesiones? En cuanto a las lesiones de esquí, los esquiadores tienden a sufrir más desgaste en las rodillas, mientras que los que son practicantes de snow suelen sufrir lesiones en las muñecas, los hombros y los tobillos como consecuencia de las caídas. La conclusión. La conclusión nos dice que estas diferencias son relativas y que no aplican por igual. Algunas personas pueden encontrar el snowboard más natural y fácil de aprender, mientras que otras pueden preferir el esquí. Al final, la dificultad depende de las habilidades individuales, la dedicación, la práctica y la experiencia de cada persona. Otro punto que quiero añadir que es bastante importante, es que también depende lo que hagan el grupo de amigos con el que vayas. Si vas con esquiadores, lo mejor es hacer esquí. Y si vas con gente de snow, lo mejor es que hagas snow también. Porque la gente de snow, por ejemplo, le gustan mucho los saltos y a lo mejor se detiene en una zona pues, que es apta para hacer saltos de snow. Y sin embargo, si vas con esquiadores con una tabla de snow, ellos a lo mejor tienen más facilidad pues eso, para desplazarse por las zonas llanas y tú te vas a quedar atrás. Lo ideal sería eso, que dependiendo también con la gente que fueses, pudieses elegir la especialidad que ellos hacen. Esto lo puedes conseguir probando las dos disciplinas y adaptándote en cada caso. Si estás pensando ir a esquiar por primera vez, elige el esquí. Esa es mi recomendación. Pero si vas con gente que hace snow, pues empezarás por el snow. Si vas tú solo con tu familia, yo cogería el esquí. Os va a resultar a todos mucho más fácil. Y además, no olvides visitar nuestra tienda online paraesquí.com porque está especializada en material de esquí para que no te olvides nada en tus próximas bajadas por la nieve. Gracias, querido escuchante, por haber llegado hasta aquí. Espero haber podido entretenerte con este programa y haber satisfecho tu interés sobre el esquí. Te invito de nuevo a visitar nuestra tienda online paraesquí.com, donde puedes encontrar el material que necesitas específico